Esta mañana vamos a compartir unas preguntas que hay en la palabra de Dios. Siempre nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, esto, Señor, aquello. Bueno, la palabra también nos pregunta, a veces, cuando nosotros abrimos la palabra, esta palabra también tiene preguntas para nosotros, ¿sí? Y vamos a mirar este bosquejo preparado por la calle. Vamos a mirar en el libro de Génesis. Vamos a mirar capítulo 3, versículo 9. Allí hay una pregunta. Porque en esta mañana hay distintas necesidades, ¿sí? Y creo que a través de esta palabra el Espíritu Santo se va a encargar de hablar a cada uno de los que necesitamos, ¿sí? Y nos va a hacer reflexionar, porque nosotros siempre le preguntamos al Señor, pero Él a través de su palabra nos pregunta a nosotros en esta mañana. Primer pregunta que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 9. Luego de que Adán y Eva metieron la pata, si ¿sí? Usted conoce la historia, lo que sucedió, dice que el Señor Dios descendía seguido, casi todos los días, a caminar con ellos, caminaba por el huerto, y ese día dice la palabra que cuando el Señor Dios descendió, les encontró escondido. Y dice el versículo 9 del capítulo 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Usted conoce la historia porque desde la escuelita que nos vienen hablando acerca de Adán y Eva, ¿verdad? Y sabemos que ellos comieron del fruto prohibido y se escondieron en ese momento cuando vieron que Dios descendía como todas las tardes a caminar con ellos, pero ellos se escondieron. Y esa pregunta queda por ahí. Pero es bueno que de vez en cuando nosotros podamos hacernos esta pregunta también. La palabra nos hace esta pregunta. Y la pregunta es: ¿dónde estás tú? De vez en cuando es bueno que nosotros podamos responder a esta pregunta. ¿Dónde está usted? ¿Usted sabe dónde está? Bueno, yo estoy ahora, 228 al 1740. No le hablo de dirección. En su vida, ¿usted sabe dónde está? ¿Saben que muchas veces creemos que estamos bien? No, estoy bien, gracias a Dios. Económicamente estoy bien, no hay nadie enfermo, está todo, me llevo bien con mi suegra, y está todo bien. Después vamos a hablar del cabezazo. ¿Vieron qué cabeció? Ella empieza. Entonces, a veces pensamos que estamos bien, pero cuando llega la pregunta, ¿cómo? ¿Dónde estás tú? Hay algo que Dios siempre nos pide y es estar en su voluntad. ¿Sí? Es estar en su voluntad. Ahora, la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Estás en la voluntad del Señor? ¿Estás haciendo lo que Él te dijo que tenés que hacer? Porque hay muchos que la esquivamos bien, ¿sí? Y no hacemos lo que el Señor nos pide. Él nos ha pedido hacer algo. Nos ha llamado para algo. Nos ha dado un talento, un don para hacer algo. Y a veces no estamos haciendo eso. Primera pregunta para algunas personas. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en su voluntad? ¿Estás haciendo lo que Él te pide? ¿Estás caminando como Él quiere que camine? ¿Estás haciendo lo que Él te ha pedido que hagas? Hay silencio, así que vamos a otra pregunta mejor. Vamos mejor a Mateo 27. Cambiemos. Mateo 27. Versículo 22. En la palabra también encontramos otra pregunta. Esta pregunta le hizo Poncio Pilato. Ese que dice, te lava la mano como Pilato. Bueno, de aquí sale esa frase, ¿sí? Porque cuando le llevaron a Jesús, Pilato le pusieron ahí una, dice, me lavo las manos yo de la sangre de este hombre. Yo no tengo nada que ver. Y era él el que tenía que tomar la decisión. Entonces de ahí quedó la frase, te lava la mano como Pilato. ¿Eh? Mateo 27, versículo 22. Encontramos otra pregunta. La pregunta es esta. Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Vamos a tomarla como para nosotros, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo, Daniel Barco, y ahí ponga su nombre, con Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué está haciendo usted con Jesús? ¿Está llevando a este Jesús a ser conocido por otros? ¿Está marchando como él le ha demandado? ¿Qué está haciendo con Jesús usted? ¿Qué cara? Si ustedes vieran las caras que ponen de acá. Ya me están asustando, miren. ¿Qué pues haremos con este Jesús? ¿Saben que en cada iglesia algo tenemos que hacer con Jesús? Cada iglesia tiene que poner a Jesús en alto. Cada cristiano tiene que poner a Jesús en alto. Tiene que ser Él que vaya creciendo y nosotros que vayamos menguando, nosotros nos vayamos achicando. Él tiene que crecer en nuestras vidas. Él tiene que ser el grande, ¿sí? No tiene que sobresalir el ministerio de fulano, de tal. Ayudado por Jesús. Ahí Jesús, el nombre de Jesús chiquito. No, Jesús tiene que ser el grande. El que se tiene que destacar. ¿Qué está haciendo usted con Jesús? Vamos a la primera. ¿Dónde estás tú? La segunda. ¿Qué estás haciendo con Jesús? Vamos a una tercera. Lo bueno es que las preguntas usted tiene que responderlas, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos que otro nos responda. Pero la palabra, cada vez que nosotros hablamos, es para que nosotros mismos podamos reflexionar. Otra clase de personas, de cristianos que hay una pregunta también en Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Aquí el que escribe es el apóstol Pablo. Y también hay una pregunta que la palabra en esta mañana nos hace a nosotros. Gálatas 5, versículo 7. Está en la Biblia, ¿eh? Sí. ¿Listo? El apóstol Pablo dice, vosotros corríais bien. Y acá viene la pregunta. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Otra clase de gente que también la palabra pregunta. Y dice, hace una aclaración, dice, vosotros corríais bien. Ustedes iban marchando bien. Iban bien encaminados. Pero ¿quién los estorbó? ¿Quién les estorbó a ustedes para no obedecer a la verdad? ¿Saben que en muchas personas, en muchas familias, hay alguien que ha estorbado para que eso que veníamos haciendo, eso que veníamos marchando bien, lo que veníamos caminando, haya sido suficiente ese estorbo para no obedecer a la verdad. El problema no es el que estorbó. ¿Sí? Siempre le llamo la culpa al que estorba, pero no. El problema está en que usted sabe la verdad y no obedece la verdad. Y caemos en lamentablemente, el no obedecer es el primer pecado, que el pecado del inicio, la desobediencia. Y dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo va su marcha? ¿Usted cree que está todo bien, que no hay que acomodar nada en su vida, en su ministerio, en su servicio, en su dedicación al Señor, en su comunión con el Señor? ¿O acaso hay algo que le ha estorbado? Estorbo va a haber, siempre hay estorbo. ¿Sí? Siempre hay estorbo. Siempre hay. Póngale el nombre que quiera. Va a haber un estorbo. Pero que ese estorbo no sirva para que usted no obedezca la verdad. Porque hay algo que ha sido implantado en su vida, que es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está implantada dentro de nuestros corazones, usted sabe cuál es la verdad. Es lo mismo que usted cuando está hablando con una persona y de pronto esa persona le dice algo y usted inmediatamente aquí adentro se le prende como una lucecita y dice, eso no está en la Biblia, eso no. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo es? Usted ya está implantado la verdad, ya la tiene dentro. Pero a veces el estorbo ese se le presenta y usted lamentablemente cae en algo que es desobediencia, no obedece a esa verdad que está dentro suyo, que sabe que ha sido implantada dentro suyo. Todos conocemos el camino, creo que todos conocemos el camino, todos conocemos la verdad. La palabra dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cada vez que nosotros no obedecemos a la verdad, simplemente no estamos obedeciendo a nuestro Señor, no estamos obedeciendo a Jesús. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Cuál es el estorbo? El primero somos nosotros, es la decisión que nosotros tomamos. Bueno, esa vamos a otra pregunta mejor. A la cuarta, esa es la última pregunta. Lucas, capítulo 18. Y esta es una pregunta que hizo Jesús en un momento de necesidad de una persona. Y tal vez en esta mañana también estés en un momento de necesidad. En un momento donde ya has usado de todos los recursos que conoces, los que te aconsejaron, y te queda uno, que es el que viene de arriba, que lamentablemente es el que a veces usamos a lo último. Y esta pregunta es muy interesante, porque nos lleva a reflexionar. Está en Lucas capítulo 18, versículo 41. Jesús aquí le estaba hablando a un ciego. Pero en esta mañana nos habla a nosotros. Jesús diciendo, ¿qué quieres que te haga? Otra pregunta que encontramos en la palabra. ¿Qué quieres que te haga? Yo no sé, yo trabajo en una casa de sanitario, de calefacción. Y de vez en cuando estoy detrás del mostrador. Y de pronto aparece alguna persona, una viejita, un viejito que llega y saca número y se pone ahí con el número, entonces bueno, los demás se escabullen y por ahí quedé yo, bueno, a atender. Entonces buen día, ¿qué tal? ¿Qué anda buscando? Y lo primero que dice, yo pasé por acá y vi que tienen, y se queda así un silencio y mira para todos lados y ya me tocó atrás. Y quería saber, dice, a ver si tienen... Y no pregunta nada. No saben ni lo que quieren. Sacan un número, van ahí, se ponen en la fila, esperan. Y cuando lo van a atender, no saben lo que quieren. ¿Se acuerdan que tiene un problema en el baño, que tiene un problema... en la cocina que tienen, y empiezan a hacer preguntas y preguntas y preguntas? Y yo esto a veces lo asocio con el tema de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces vienen personas y de pronto a la iglesia que lamentablemente no saben lo que quieren. Están ahí esperando, pero que alguien le dé una respuesta, que alguien le diga, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo puedo arreglar aquello? Y lo que la palabra nos dice, que Jesús preguntó, ¿qué quieres que te haga? Cada persona que llega a la iglesia tiene que tener decisión y saber qué es lo que necesita. Muchas veces queremos que nos arreglen todo, que Dios arme todo, porque mirá, es un desastre. Sí, pero... ¿vos querés? ¿Realmente querés eso? ¿Realmente querés que suceda eso? Una de las cosas que tenemos que aprender es que cada vez que llegamos a la iglesia, usted se va a encontrar con la persona más importante que hay, que es el Señor Jesucristo. Y usted tiene que hacerse una imagen. De pronto llegar ante su presencia, un privilegio que no todos tienen, y que de pronto él le pregunte a usted, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas hoy? ¿Dónde querés que obre? ¿Cuál es tu necesidad? Porque ¿saben qué? Aunque no le vemos, su presencia está. Y no solamente en una reunión de domingo, sino que en cada momento, cada vez que se abre un templo, un lugar, una iglesia, las puertas se abren, allí está la presencia del Señor. Donde hay dos o tres reunidos, ahí está la presencia del Señor. Preguntando, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Y saben que en muchas oportunidades nosotros, por nuestra indecisión, porque no saber qué queremos, ay, yo quiero, estamos como la viejita esa con el número. Ay, yo quisiera tener una familia así como aquellos, que están todos así. Yo quisiera tener así un... esto. No lo de los demás. Vos, ¿qué querés vos? Yo quiero que se arregle fulano, yo quiero que cambie este matrimonio, yo quiero... Sí, pero vos, ¿qué querés? ¿Qué necesitas vos? Porque esto es personal. Usted puede llegar a la iglesia para solucionar o pedir por alguien, ¿sí? Pero el Señor es tan íntimo, tan personal, que Él va a venir y le va a preguntar, se va a parar delante de usted, le va a decir, pero vos. A mí me interesás vos. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitan ustedes? Y muchas personas se han quedado a un costado. Se han... ellos mismos se han puesto con poca estima y han quedado marginadas a un costado. Porque siempre está primero fulano o aquella necesidad. Y bueno, hoy sí voy ahí, pero se pasó algo y hoy tengo que estar ahí. Y la misma persona va quedando a un costadito. Y el Señor dice, no. A vos, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Cuatro preguntas que están en la palabra que a veces tenemos que hacernos. ¿Dónde estás tú? De regreso a su casa usted vaya preguntándose, ¿dónde estoy? Cuando estoy en Mar del Plata, ustedes los porteños están en Mar del Plata, sí, pero su vida espiritual, ¿dónde está? ¿Qué debo hacer con Jesús? Segunda pregunta. Aquellos que de pronto necesitan preguntar, ¿quién me estorbó para que yo no obedeciera la verdad? Y la cuarta pregunta que está en la palabra es la que hace el Señor personal. ¿Qué quieres que te haga? Usted imagínese, Señor, si vos me preguntás esto ahora, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero un 0 kilómetros, yo quiero un viaje al Caribe, yo quiero... Bueno, el Señor dijo, hasta ahora nada me habéis pedido. Pero no abuse tampoco. No abuse. Vamos a terminar con Mateo capítulo 11. Ante estas preguntas, bueno, usted va a tener una respuesta. Cualquiera que sea esta respuesta, el Señor nos recomienda en Mateo capítulo 11, versículo 28, una porción conocidísima, pero que a veces la dejamos para lo último y no lo hacemos. Mateo 11, 28, donde el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo está en su vida? ¿Usted está trabajado? Estoy hasta acá, ya me tienen cansado. No aguanto más. ¿Está cargado? Cargado con problemas ajenos, problemas suyos. Bueno, el Señor le hace una invitación. Venid a mí. Todos aquellos que estén de esa manera, vengan al Señor. Todos aquellos que no sepan dónde están, vengan al Señor. Todos aquellos que no saben qué hacer con Jesús, vayan a Él. Todos aquellos que de pronto se encuentran que han desobedecido a la verdad, que alguien les estorbó, vengan a Él. Y todo aquel que necesite que Él obre en su vida, debe venir al Señor Jesús. Así que en esta mañana, usted se va de allí con una tarea de responder preguntas. Preguntas que la palabra nos hace y que nos hace bien reflexionar. ¿Sí? Pensar. En muchas oportunidades le echamos la culpa a mucha gente. Decimos que por este, por aquel. Si yo tuviera que echar culpa, qué fácil sería echar culpas a otro. Decirle. Pero siempre la decisión la tenemos nosotros. Usted tiene la decisión. Usted es el que da el paso. Usted es el que permite que dentro suyo se forme una raíz de amargura. Usted es el que permite que de pronto dentro suyo comience a formarse algo que no es del Señor. Por eso es recomendable que de vez en cuando respondamos a preguntas que Él nos hace. ¿Amén? Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos.